mis feudos cordilla nacional, y aprecio con mis gatos la victoria total. Haremos de mis feudos cordilla nacional. Miau de tejao, soy un morrongo de cuidao. Miau de tejao, soy un morrongo de cuidao. Gato de gran andorga y en bigotes marcial, cuando levanto el fuego soy gato vertical. Gato de gran andorga y en bigotes marcial, cuando levanto el fuego soy gato vertical. Miau de tejao, ya no se lame de asustao. Miau de tejao, ya no se lame de asustao. Soy bicho de finanzas, dragón y comodón. Por guardar mi cordilla no miro una traición. Soy bicho de finanzas, dragón y comodón. Por guardar mi cordilla no miro una traición. Miau de tejao, ojalá muera indigestao. Miau de tejao, ojalá muera indigestao. Miau de tejao, soy un morrongo de cuidao. Miau de tejao, soy un morrongo de cuidao.